antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Los Simpson tendrán un spin-off. El próximo 12 de noviembre, la serie debutará en su nueva casa cuando se estrenen las temporadas en Disney Plus. Es por ello que ya existen varios planes, como hacer un programa sobre un personaje secundario. Además, el creador y productor ejecutivo, Matt Groening, confirmó que el personaje de Apu no dejará la ficción, luego de que quiso retirarlo debido a que lo consideraba un mal estereotipo. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.